inauditos los hallazgos de restos de mamut. Hacer una pausa, inauditos los hallazgos de restos de mamut. Posamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Buenas noches, bienvenidos a Resistencia Radio. Yo soy Jordán Pérez y me acompaña David Saldívar, el Borrego. ¿Cómo estás, Borrego? Bastante bien, George. Aquí, pues, cargando a la bendición. De que si escuchan ruidos... No son ruidos, es Emi y quiere participar. O sea, para empezar, lo que está preguntando es, que acabas de poner. Y pues este programa va a ser de Con el dolor de mi alma, One Hit Wonders. ¿Y por qué Con el dolor de tu alma? Y aparte, Blind Melon fue este One Hit Wonder. Sí, yo creo que la, sí, la este, el parámetro que podemos usar es cuántas canciones conoce la mayoría de la gente de una banda, ¿no? De Blind Melon, pues tú y yo sí conocemos varias, pero el grueso de la población, pues es nada más esa, ya. Yeah. Blind Melon tienen la desafortunada de suerte de que dio el vocalista también, eso no ayudó. Sí. Bueno, Sharon Hoon murió creo que en el 94. En el, aparte en la medio de la gira, güey, lo encontraron en el camión, güey, qué horrible, güey. Sí, güey, no. Pero después en el 2010, 2000, una cosa así, sacaron un disco que también es muy bueno con otro vocalista. Y aparte en la portada sale un niño recargado como en un asiento en un camión, es hijo de la chavita que salía en la portada del primer disco de Blind Melon, que es justo la del video, que este que sale la abejita, güey, que todo el mundo conoce. La abejita, que es mi amiguita Silvia de la primaria. Todos tuvimos una amiga abejita, ¿no? En la primaria, güey. Sí, totalmente. Pero que yo creo que algo característico también de los One Hit Wonders es que venían acompañados de grandes videos, ¿no? Este es muy bueno, güey. ¿Sabes qué? Lo que me gusta de ese video es que es súper positivo, güey. Así como la morrita que no encuentra su lugar, todo el mundo la bulea. Y de repente va y descubre que hay un lugar donde todo mundo, güey, le hace lo mismo que ella, les gusta bailar, se viste como abejitas, güey, y descubre su tribu, güey, que ahora, pues, muy sonado, ¿no? Todo el mundo anda buscando su tribu. Justo lo que hace una semana hablábamos sobre por qué los gustos ñoños, por qué te dice ñoño, pues es eso, güey. Pues, te gusta algo y encuentras gente que, con la que compartes y está chido, está bien chido, güey. A mí me encanta ir en el metro, cuando se podía ir en el metro, y te encontrabas a alguien con una playera de un concierto, güey, que habían ido, y siempre como que había esa mirada de... Sí, güey. ¿Te mirabas con alguien en el metro borrego? Claro, güey, muchas veces. Y, bah, yo no, yo evitaba, ¿no?, el contacto visual. Más cuando estaba atiborrado y la siguiente persona estaba a menos de 30 centímetros de ti. Bueno, bueno, güey, no, no, no, tampoco es como que fueras a aventarle tu sobaco, güey, a alguien, ¿no? era una de las tantas técnicas de defensa y ofensa en el metro, ¿no? Aventar el sobaco, atravesar el brazo. Qué horror, güey. Terrible historia, güey. Terrible, güey. Que sí, igual, nada más que con cubrebocas la mayoría. Pero bueno. Oye, pues este video y muchos otros los pueden encontrar en su canal de videos favorito. O sea, YouTube. O sea, ni MTV, ya nada, güey. No sé cómo encontrar MTV, güey. No, no sé dónde está. No sé. Oiga, cualquier persona que quiera escribirnos, estamos en las redes sociales, en Twitter. Está abierto el Twitter para los que quieran escribir, @regobo o @señales de humo. Ahí nos pueden escribir si quieren alguna canción y la podemos buscar ahorita, se las ponemos. Algo que sea One Hit Wonder, esa es la única, ahorita es la única condición que tenemos. Exacto. Si escuchan al niño llorar, ya está con su madre, no se preocupen. Excelente, Borrego. Pues, ¿qué? ¿Con qué nos vamos a ir? Oye, pues otros One Hit Wonders noventero, güey. Espérate, le estamos viendo. Todo el mundo conoce esta canción. No necesito ni presentarla, güey. Es muy buen disco. Esto es Mamut en Resistencia, No Le Cambien. I realized quickly when I knew why should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crimson shines when I'm lying in bed, just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, hey, yeah, I said, hey, what's going on? And I say, trying to get up that creepy hill of hope for a destination. Eso fue Fornum Blondes con la canción What's Up. Muy, muy súper conocida esta rola, güey. De hecho, la pasan todo el tiempo en la radio. Hasta me da pena ver si las puesto, pero los One Hit Wonders son los One Hit Wonders. Pues a pesar de que están bien sobadas esas rolas, pues de todos modos están buenas, ¿no? No, la neta está chidísima, güey. La rola es muy chida y el disco, güey, también es una maravilla, güey. Linda Perry es una excelente músico. Hecho, creo que ya habíamos hablado de esto. Sí, actualmente sigue trabajando, ¿no? No me acuerdo qué fue lo que... Hizo canciones con la de Genio en la Botella. ¿Cómo se llama esta? A Cristina Aguilera. Cristina Aguilera. Ajá, le hizo canciones a ella. Una de las canciones más famosas, la de Beautiful, es ella es autora de ella, de esta canción, güey. Es muy talentosa, güey, Linda Perry. No sé por qué no se siguió por esta onda del rock. O alternativo. Pues, ¿no? Que paga, ¿no? O sea, el pop paga. Igual no pudo haberlo. No estar tanto en los reflectores o algo así, pues quién sabe. Probable, ¿no? Le gusta más como la onda de estar en estudio y así. Está chido. Pero sí, está muy buena. Oye, y yo... hace un par de años, bueno, un par, no sé cuándo, salió una serie de Netflix, entonces fue como el revival de esa rola. En Sense8 salió. Había un momento álgido cuando aparecía esa canción. Y pues también era como una protesta, ¿no? El mismo nombre, Four Non Blondes, cuatro que no son güeros, güey. No estaba chido, güey. Sí, había güero, ¿no? Pero una... ni me acuerdo, había puros rastudos, güey. Pero uno de puro... los rastudos creo que era güero. Bueno. Oye, hablando de güeros, ¿cómo viste a Biden, George? ¿Cómo vi a Biden? Pues es güero, ¿no? Sí, güey, exacto. Su toma de posesión, güey, miles de banderas ahí ilustrando que es más poderoso que todos los que fueron a tomar el Capitolio hace una semana, lleno de simbolismos. Esta toma de posesión, güey, de uno de los países más poderosos del mundo, güey. Exactamente, sí, pues una demostración de, no sé si de conciliación o de un manotazo en la mesa, como dicen, para ya darle carpetazo a todo lo que fue Trump, ¿no? Pues esperemos, él sea la diferente, sea un parteaguas, no lo sé, güey, yo tengo mis dudas sobre Biden y sus videos manoseando gente. Sí, pues es que no hay... Pero así que no hay uno bueno. Están bien feos esos videos. Sí, están horribles, güey. Manoseando niñas, niños y... Sí, chévere. Qué pedo. O sea, injustificable, ¿no? La neta. No, sí, totalmente. Y no, es que ni te iba a decir, en este momento más injustificable que antes, pero o sea, en ningún momento, güey, se justifica eso, güey. Pero aparte de alguien que tiene tantos reflectores y como aprovechando de ese nivel de poder que tiene para que cuando la gente se le acerca, sea como, no puedes escapar de aquí porque tú ya sabes quién soy, güey, y no puedes hacerme el feo, güey. Es otra, güey, qué terrible, güey, qué horror, güey, qué horror de persona, güey. Y es ahí, George. Creo que ya el Jordán se nos acaba de ir, no sé qué pasó. Acuérdense que esto es en vivo, entonces tenemos luego muchos problemas para comunicarnos. Ahí estamos. Ah, ya regresé, George. ¿Cómo sí, estás, George? Sí, mi compu colapsó. Solo bájale un poco de tu volumen. No sé si puedo hacerlo, Borrego. Tal vez tenga que hablar un poco más que Edith. ¿Qué te parece así? O yo puedo hablar más fuerte. Ándale, tú puedes hablar más fuerte. Oye, ¿te acuerdan de Vanilla Ice? Oye, espérate. ¿Qué, güey? A ver. Perdóname, es que mañana es la toma de posición de Biden, ¿no? Ah, mira, ya. Híjole, creo que estoy doble. A ver, espérame. No sé qué está pasando, Borrego, pero bueno. Mañana es la toma de posición de Biden y... Y una de las rolas que le gusta es la siguiente que les vamos a poner y la podemos ligar, Borrego, con la que tú dijiste. Entonces, esto se llama You Get What You Give de los New Radicals, Borrego. Muy bien. Va, va, va. Y la ligamos con la siguiente rolita. George, por favor, preséntala. Esto es You Get What You Give de los New Radicals y ahorita hablamos de ellos también. Puta en Resistencia Radio. Resistencia. Los Eso New fue... Radicals. Los New Radicals con You Get What You Give. Perdón, Borrego, no nos quedamos. Perdón por las fallas técnicas. Estamos teniendo una lluvia de meteoritos que está afectando la señal internacional de Resistencia Radio. Cada semana es lo mismo con ustedes, cabrones. Cada semana hay una tormenta o algo, güey, un huracán, un frente frío, todo afecta. Oye, saludos a Alonso, que nos está escuchando. Y que nos está ayudando a monitorear también la transmisión. Muchas gracias. Sí, Simón, güey, a Chaco, a Esaú, a todos de la familia Resistencia Radio. Que ayer llegamos a un nuevo máximo, güey, mínimo. 28,000 escuchas en el programa del buen Juanqui. Pues es que entrevistados, es muy bueno el Juanqui, güey. La neta, bueno, todos son muy buenos, pero pues el Juanqui se lo está ganando, güey. Y aparte ha estado aquí desde el día uno, güey, estuvo aquí. Nuestro jugador franquicia, como ya le hicimos notar, con el sueldo semanal más alto de toda la plantilla. Sí, todavía no el que le vamos a dar, güey, no podemos darle totis porque son exclusivos del Chaco y del Hostil, güey. Pero pues, vamos a buscar a ver qué patrocinio le mandamos al buen Juanqui, güey. Sí, de entrada me voy a dar una vuelta a Deportes América a ver cómo están los trofeos. Sí. Y entonces, oye, decías que esta rola es la favorita de Biden. Sí, una de las favoritas, la va a poner mañana. De hecho, la reunión de los New Radicals se va a dar mañana, porque no me acuerdo si a él o a uno de los hijos de Biden le gustaba esta canción. Entonces, pues sí, mañana se va a dar una reunión de los New Radicals, que nadie pidió, pero bueno, sí se las pidió Biden, y ahí va a estar. Creo que se llama Greg Alexander, el vocalista. Y también él siguió con su carrera de productor, más allá de ser pues ya frontman, ¿no? De alguna agrupación. Estuvo ahí trabajando tras bambalines. Oye, George, tú como, digamos, güey, si te dieran la opción, güey, vas a tener un One Hit Wonder, güey. En toda tu vida, güey. O sea, el ACRG, güey. Tú nada más, güey. Vas a... ¿Tiene que ser el ACRG? Tiene que ser, bueno, puede ser la Macarena, güey, o no sé, güey. No, yo pensando en esto, güey, pues mira, de no tener nada, tener un One Hit Wonder, güey, pues vivir de esa rolita, güey, no estaría mal, ¿no? No, pues totalmente. Mira, creo que fue lo que hizo, dijo, voy a tener un hit. De hecho, sí tuvo como otras dos rolitas de ese disco y ya, ¿no? Y fue lo único que hizo como en el frente. Y después... dijo, pues voy a vivir de eso, pero aparte pues lo que me gusta es producir y escribir, etcétera, pero que alguien más interprete, entonces pues, también se vale, ¿no? Y así fue. Digo, no a todo mundo le caía bien. No a todo mundo le caía bien los New Radicals. Pues, es que era una banda así, como muchas que surgieron en ese momento. Pero pues sí, fueron un trancazo con esta. Saludos al buen Quique, que también me la sugirió ahí por Instagram. Ah, también saludos al Juanqui, que ya anda escuchando, güey. Anda, inflando nuestros números, el Juanqui, güey. Excelente. Bien, Juanqui. Saludos a todos. No olviden conectarse en todos sus dispositivos. Ah, no es cierto. Yo ya fui ahorita aquí al ciber, güey, de la esquina de mi casa, güey. A todas las computadoras yo les puse Resistencia. Y ni así le vamos a llegar al Juanqui, la neta. No, güey, solo tienen 4 computadoras, güey. Ni modo. Oye, Borrego, pero te corté las alas. Lo que pasa es que sí estaba relacionado con Biden, pero también Vanilla Ice, ¿no? ¿O no? Pues no sé qué tan... Pero, güey, Vanilla Ice, güey. No sé, güey, qué tan... ¿Te acuerdan el Ice Ice Baby? Un bajito que es el bajo de Under Pressure, güey. Exactamente. De la canción de David Bowie, güey. Pues Vanilla Ice, güey, hizo un sampler en los 90s. Fue muy famoso, güey. Pero después regresó, güey. En el 2000, güey, regresó Vanilla Ice con una versión. ¿De verdad? Sí, güey, regresó, güey, con esta versión New Metalera, güey. La neta no está mal. Tampoco está bien, güey. Pero se las traje, güey. En este mamut de One Hit Wonder, explicamos con Vanilla Ice. Esta canción es Too Cold. Es exactamente lo mismo que Ice Ice Baby. Pues eso fue Vanilla Ice, que pues, eso no fue un hit, ¿o sí? Bueno, güey, la versión rapera, güey, con samplex sí fue un hit, güey, no vas a decir que no. Sí, pero esta nunca la había escuchado, así que no aplica, borrego. ¿Cómo no, güey? ¿Cómo no? Y esta... No, no me acordaba de esta, más bien. No, güey, yo la escuché una sola vez en mi vida y por alguna pinche razón, güey, se me quedó en la mente... que existía, güey, y pues, ayer, cuando acordamos hacer el programa One Kid Wonders, güey, pues, valió gorro. Perfecta, güey, perfecta para este, para está este perfecto día, wey. Oigan, pues les tengo un anuncio parroquial. Me voy a tener que ir. Surgió ahí una emergencia familiar. Todo tranquilo, no tiene que ver con esta maldita pandemia, entonces vamos a resolverlo, y pero sí me voy a tener que desconectar, borrego, y te vas a tener que rifar. Estoy pasando por un puente, espérate. Sí, una disculpa, man, pero pues esto no se puede controlar y vamos a tener que hacer esto otro día, borrego. No pasa nada, George. Yo aquí me quedo con los escuchas. Espero que, pues, no se vaya a la mitad, güey, de la gente, güey. No, no, no. Si están por ti, no por mí. ¿De qué hablas? Si tú empezaste esto, George. Pero bueno, está bien, güey. Saludos a tu familia, güey. Yo sé que no es nada grave, entonces, Sí, es algo que tienes solución. Exacto. Entonces, pues me despido, muchachos. Muchas gracias por escuchar y yo me conecto la próxima semana. Oye, oye, George, pero despídete con una rola. ¿Qué te parece? Esto te llama... pues ya, para. De una vez. Hay una banda que se llamaba House of Pain. Tiene una rola que siempre pongo en las fiestas, cuando existían las fiestas. Entonces, se llama Jump Around de House of Pain. Y me despido, muchachos. Se quedan con el buen borrego. Arrópenlo, cuídenlo. Listo, borrego. Venga, Resistencia Radio, George, saludos. Adiós. You know the house of pain is in effect, y'all. And anyone that steps up is getting wrecked. Pues eso que acabamos de escuchar fue Jump Around con House of Pain. Ahora me siento un poco raro, que no está el Jordán. Me siento como ese güey que se queda en la fiesta mientras todos ya están ya borrachos, güey, o ya están dormidos. Pero pues no pasa nada, güey. Seguimos aquí poniéndoles rolitas en Resistencia Radio. Y pues justamente ahorita viendo esto de House of Pain, me acordé de otra banda que se llama Everlast. También por ahí del 2099 tuvieron una canción muy buena que justo se las voy a poner a buscar. las andamos buscando. Y en este especial, los One Hit Wonders, que estamos teniendo en Resistencia, realmente esta rolita siempre nos ponemos como a bailar, a saltar. Es muy buena, güey. Jump Around tiene que ver mucho con Cypress Hill, y estuvo producida por Butch Vig de Nirvana. Entonces, la neta sí es una banda que vale la pena. Pues, escuchar One Hit Wonder que tienen. Aquí está, güey. Ya tengo la rola. Vamos a ver si la podemos jalar para el Sam. Y ahí está, güey. Listísimo. No la está pasando. Bueno, vamos con Alien and Farm y Smooth Criminal. Un cover que le hicieron a la famosísima rolita de Michael Jackson. También fue un One Hit Wonder 2000ero, como estamos ahora aquí en Mamut 2000ero con One Hit Wonders. Esto es Resistencia Radio, mientras yo trato de acomodar la canción que les traje. Eso que estamos escuchando fue Alien and Farm con Smooth Criminal en este especial de Mamut, que tenemos todos los One Hit Wonders que encontramos por ahí. No sé hasta qué punto un One Hit Wonder pueda ser un cover que le pones ahí como tu estilo, al final pues está chido salir con esa canción como un sencillo. Es como algo seguro, a mi parecer, viéndolos de una forma de vista de productor, como un productor, sales con un producto que ya va a ser seguro, lo vas a vender, sabes que va a pegar porque es una super canción, la de Michael Jackson, Smooth Criminal, y pues está chido, pones un videíto que aparte está guapo, está monón, gente bailando al estilo Michael Jackson y es como un estilo tributo, y pues bien por Alien and Farm, que después estuvieron sacando canciones en el 2015, todavía tuvieron hay algún unas presentaciones y un disco que pues, 24 de febrero de 2015, Always and Forever, pues no logró ni siquiera estar en el Billboard. Y justo, mira aquí, qué raro está esto, güey. O sea, en el 99 tienen un disco Great Hits. Nuevamente, si sí, mejor canción, güey, un One Hit Wonder, ¿cómo puedes tener un Great Hits? Pero pues está chido, güey. Ahora sí, güey, les tengo esta rolita de Everlast. Está relacionada con House of Pain. El vocalista de House of Pain después hizo otra banda llamada Everlast y sacó esta rola llamada What Is Like. Qué bonita entrada, güey. Así que vamos con Everlast. Siguen en Mamut Pandémico. Esto es Resistencia de Radio. No le cambien. What is Like de Everlast. Esto es Mamut en Resistencia Radio. Canción está en el disco Whitey Ford Sing the Blues, editado el 8 de septiembre del 1998. Fue doblemente Platinum. Y este video estaba padre siempre. Los rockeros han, los músicos, puesto en evidencia el sistema en el que estamos viviendo, un sistema capitalista donde pues la riqueza es solo para unos cuantos. Y bueno, una de las noticias que ha estado como encendiendo las redes, como ahora le llaman, es este discurso sobre si las vacunas que iban a llegar de Pfizer a México, que se cedieron a países con menos varo, países tercermundistas, si era cierto o no era cierto. Pues si es cierto, yo creo que es algo justo que se tiene que hacer hacia todos los países del tercer mundo, que aparte México debería estar incluido ahí, ¿no? No somos una nación rica, sí somos una nación rica, pero no somos una nación que tenga mucha igualdad económica. Sin embargo, hay otros países donde la explotación ha sido todavía más grande por parte de las superpotencias, y creo que es algo justo que se haga un ajuste en esa repartir, güey, de un bienestar común, güey. El caso estaba, por ejemplo, de Canadá, que compró como 5 veces la cantidad de toda su población de vacunas. Podía vacunar a toda su población hasta 5 veces, cual no creo que fuese algo muy justo, pensando en países de África, donde pues no han llegado vacunas. Regresando un poco a lo que era parte de este video, pues era una familia comiendo, una familia blanca, comiendo, ya saben, su langosta y este tipo de cosas como muy gourmet. Y del otro lado, toda la gente común y corriente, pues como pasando y solo viéndolos, como ellos sí pueden disfrutar de una vida de lujos, mientras la banda, que la gente es la que está quedando sin comer, mientras alguien puede gastarse una cantidad de exorbitante dinero que se echa a perder en el refri y todo, etcétera. Hay gente que no le llega la comida. Básicamente de eso trata la rola y la canción, güey. Y vamos a ligarlo con algo ya mexicano, güey. Vamos a ligar esta rolita, Los Poncho Kings, Cero Varo, Mamut en Resistencia, One Hit Wonders. Seguimos, no le cambies. Impuestos, atracos, tú sabes, esto es lo que pasa andando por mis calles. Cero varo, cero varo, cero varo, man, lo traigo claro. Cero varo, cero varo, ya no hay quien pueda hacerme el paro. Cero varo, cero varo, saca la lana, se asaba. Cero varo, cero varo, entiéndeme, no traigo un varo. Se robaron la lana, la plata que tenía en un guardado reservado para esos tiempos malos. Ya no hay nada, caramba, debajo de la manga. Era el año 1997 y los Poncho King sacaban la canción de Cero Varo. Y aquí en Mamut de Resistencia estamos sacando el Cero Varo. Cero Varo que tiene la producción, por eso se nos va el internet. Pero pues bueno, ya acá en la Resistencia estamos tratando de mejorar y haciendo las cosas un poquito mejor para que empecemos a tener más escuchas y estar compartiendo algo de lo que más nos gusta a todos nosotros, toda la familia Resistencia, que es la música. Y lo más increíble de todo es que todos los que estamos aquí en Resistencia Radio, pues tenemos diferentes gustos, por lo tanto el espectro de música que les podemos ofrecer a todos ustedes es mayor y es muy rico. Todos los programas que tenemos aquí en Resistencia son realmente una delicia, güey. Los Steel, güey, que hoy nos puso un hip hop, güey, que la neta, yo ahorita voy a checar la lista de rolas, güey. Hubo unas que me gustaron mucho, bastante violentas, güey, pero están buenas, güey. Están ahí, güey, describen mucho, güey, lo que pasa en este mundo que a lo mejor muchos no conocemos, de México, güey, el mundo de la gente de a pie, güey, de los aquellos que viven en la obrera, colonias, pues, acá rudas, güey, donde pues, es parte de la vida y ganársela de esa forma. Eso lo tuvimos hoy en el Hostil, güey, que son todos los martes, al parecer ya lo hace a las 5. Tenemos Mamut, bueno, pues nosotros estamos los martes a las 8 de la noche. Y también los miércoles está Degeneración a las 8. También, pues, un saludo al buen Alonso. Y pues ya vi su corto Percuna, en serio. Peter, Alonso, una disculpa por no haber podido hacer ese resumen de Percuna antes, para que pudiera ser como algo más significativo para ustedes. Pero pues mucho talento de los chicos cool de Generación, hablando de pelis y de música, güey. ¿Qué más podemos pedir, güey? La Estructura del Infierno, los jueves a las 8, güey, con el buen Rago, Julio y esta Cecilia, no, sí, Cecilia, güey, ahora sí, ya me aprendí su nombre, perdón, Cecilia, un saludo. Pues la neta, especialistas en metal, güey, especialistas, pues yo no conozco a alguien más metalero que el Rago, bueno, sí conozco, pero güey, nos ponen de repente que sí hay que bajarle, güey, porque se despierta el chamaco. ¿Y qué más tenemos? A la parrilla de Resistencia, por supuesto, Espiral los sábados a las 12 del día, y con Erika Rosete, que también es una delicia del programa, está increíble, güey, me encanta su forma, y la neta se nota quién sí estudió esto, quién sí lo hace, porque es su profesión, güey, no como nosotros que nada más jugamos a ser locutor, pero lo hacemos con mucho cariño, ponerles rolas, güey, que nos gustan. Y pues Flamingo Zen, que también son todos los sábados a las 2 de la tarde. ¿Dónde nos vas a transportar hoy, querido Julio? Este sábado, ¿dónde nos vas a transportar? Me encanta, güey, esta parte donde nos llevas a lugares con la imaginación, güey. Y pues los sábados, las sesiones BPM, para echar el dance, güey, no sé, buenos DJs, al buen DJ, al John Ocean, pues imaginarte, ya que pues la pandemia nos deja salir, güey, y que en el frío ahorita está terrible, güey, pues poder sentir que estamos en una playita con unas chelas y pasándonos a gusto. Pues bueno, vamos a seguir con rolas aquí en Mamut. Les traíamos pues un chingo de cancioncitas. Y pues hablando de películas, esto es súper reconocible, güey. O sea, todo el mundo al escuchar, se los voy a dejar tantito. Todo el mundo sabe de qué estoy hablando, güey. Sí, todo el mundo sabe que estoy hablando. Eye of the Tiger, de Survivor. Esto, tengo que decir dónde estuvo. Rocky 3. Así que, pues vamos con esta rola, Eye of the Tiger. Esto es Mamón. Hey Matt, yeah Sam. Hey, you talked to Mark lately? I haven't really talked to him, but he looks pretty down. He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then. What do you suppose we should do? Well, does he like butter tarts? I was lying on the grass a Sunday morning of last week, indulging in my self-defeat. My mind was thugged on lace and bugs, all twisted wrong and neat. Uncomfortable on 3 feet deep. Now the fuss is there from not being there on a confusing morning week. So I missed a million miles of fun. Jack, come here, come here, come here. Wow, look at her. I know. Wow, I've never seen Sharon look so bad before. I did once before, but this is pretty bad. Yeah, what do you think she got up to last night? Still My Sunshine, del grupo Len. Que no sabían que esta canción salió en 1999 y se ganó un Much Music Video Award por ser el video favorito de los fans. Con mucho cariño para Adiluz, prima de Jort. Sí, me mandó un mensaje Jordán, güey, diciéndome que te tenía que poner esa rola, así que pese a todo, pues Jort, bien cumplidor como siempre, nuestro queridísimo Jort. Bueno, pues al parecer todo está bien porque ya me está chingando por el WhatsApp. Pero pues aquí un saludo a Jort y al Alpes, güey. Alpes, todo va a estar chido. Se nos estaba olvidando, güey, también que ya el viernes tenemos programa nuevo aquí en Resistencia Radio. No me sale, güey, no me va a salir, güey, el solo en viernes, es una cosa así, güey. Ah, güey, los gritos no se me dan, güey. Solo en viernes, ¿de qué se trata este programa que vamos a tener en Resistencia? Pues trata de que cada conductor, cuando de repente pues tenga ganas o pueda, se meta a ponernos unas rolas, a ponernos en ambiente de viernes o no, güey. Simplemente es como darle rotación a ese horario que nos hacía falta llenar, ya que la buena Sofía Mejía, pues al parecer pues ya no quiso, no pudo, no lo sé. Pero pues igual saludos a Sofía, si estás escuchando, pues cuando quieras, aquí en el Mamut puedes volver a venir a ponernos rolitas 2000eras. Estoy viendo que ahora sí tengo el fondo. Aquí me están comentando que no lo tenía, pero pues ya, ahí está el fondo, güey. Pues seguimos aquí en este Mamut. Está gustando. Y vamos a poner una canción de los 70s. The Knack, con My Sharona. Otro One Hit Wonder. Pero miren que no la conocen. Seguimos en Mamut. Esto es Resistencia Radio. Pretty one, when you gonna give me some time, Sharona? Will you make my motor run? My Sharona the Neck, aquí en Mamut, en Resistencia Radio. Me preguntan que qué pasó con George. Pues todo bien con George, pero tuvo que salir a mitad del programa a atender un asunto personal. Pero todo bien con Jordán, yo sé, está todo bien. Esta rola de Knack en 1979 estuvo 6 semanas en el número 1. Yo había escuchado muchas veces esta canción, pero no había sabido quién era la banda de que la interpretaba. Aparte muy triste, güey, porque estoy descubriendo que hay unos personajazos que estuvieron allí. Terry Bozzio, un bataco increíble que estuvo. Este bataco estuvo con Frank Zappa, o sea, nada más y nada menos. Fantomas y pues, también últimamente con Korn, un baterista bastante versátil, pues, músico de estudio, también con Luis Alberto Spinetta estuvo, y estuvo tocando con The Knack, My Sharona, y otro baterista que perteneció a esta banda fue Bill Ward, que más conocido por ser baterista de la legendaria banda Black Sabbath. Y bueno, ya que estábamos hablando como de qué pasaba luego con estas personalidades que parecían que desaparecían como del planeta o que no pasaba nada con ellos, pues uno, Bruce Gatti, que es el percusionista, fue productor musical nada más y nada menos que Jimi Hendrix, Jack Bruce, Mac Taylor, Bob Dylan, George Harrison, Spencer Davis, Stephen Stills, Rod Stewart, Sheryl Crow, bueno, y la lista sigue y sigue, ¿eh? Y pues es gente que tiene demasiado talento y a lo mejor simplemente no le gustó los reflectores tan directos, prefirieron estar tras bambalinas haciendo más música, muy buena música, pero mejor tras bambalinas. Esta canción también tuvo, The Knack hizo una demanda judicial al este grupo de rap Run DMC, porque decía que el tema Macharon estaba ocupada sin permiso en la canción Streaky. Entonces, a veces las rolas pueden ser como muy, no conocerlas, todo el mundo las conoce, y no saber toda esta historia que hay detrás de un One Hit Wonder, y a veces es como lo que proyecta a muchas otras personalidades hacer música y quedarse las bambalinas. Pues bueno, tenemos ya aquí lo de por fin es viernes. Este viernes va a estar Juanqui exponiendo rolas. Este viernes 22 de enero del 2021. El siguiente le va a tocar a Jordán. Luego sigue Erika el 5 de febrero y Peter el 2 de febrero. Hasta ahorita tenemos estos turnos para Solo es Viernes, el nuevo programa de Resistencia Radio, que el único objetivo es hacerlos pasar un viernes más ameno, igual que el día de hoy con Mamut. Pues ya casi, bueno, falta poquito para irnos. Yo creo que van a dar unas 2 rolas, 3 rolas, y esto que me pone de súper buenas es Smash Mouth, Walking in the Sun. Como desearía estar en una playita en este momento. Back.

fue un pequeño combo, Mr. Jones de Counting Crowns, canción de 1993 que estuvo en rotación en todos lados hasta hartarnos, pero la realidad es que era muy buena rola. Y antes de eso estuvo Smash Mouth con Walking on the Sun, haciéndonos pensar que estamos en una playa ahorita, sin tanto frío, así como el que estoy sintiendo en este momento aquí en el sur de la Ciudad de México, la bonita alcaldía de Tlalpan. Pues bueno, ya casi nos vamos a despedir. Quiero agradecer a todos los que escucharon, todos los que se quedaron a pesar de estar Chimuelo, este mamut, ya que no tuvimos a Jordán, tuvo que irse temprano. Pues está bien, no se preocupen por él. El siguiente martes va a estar con nosotros. Le recordamos nuestras redes sociales, a él lo encuentran como Señales de Humo, y a mí como Regobo, ya sea Twitter o Instagram, Resiste MX, el Twitter de Resistencia Radio. Y bueno, viste nuestra página, estamos ya empezando a subir un poquito más de notas, hay más programas, se está empezando a poner bien, apenas llevamos 19 días de este 2021 y ya estamos trabajando con todo en Resistencia Radio. Y bueno, esto, vamos a salirnos un poco de One Hit Wonder. No me puedo ir sin recordar el día de hoy. Janis Joplin sale el 19 de enero de 1943. Janis Joplin llega a este mundo para traernos su inigualable voz de la bruja cósmica. Hoy celebramos su cumpleaños, que sería el número, nació en el 69, no es cierto, en el 43, se los acabo de decir, 43, 70 años, 80 años de Janis Joplin, 80 años de la bruja cósmica. Bueno, pues se unió al Club de los 27 el 4 de octubre de 1970, pero pues nos dejó unas rolas muy buenas. Así que yo me voy a despedir con Ball and Chain de Janis Joplin. Espero les haya gustado esta selección de Mamut. Nos vemos el siguiente martes. Sigan en Resistencia Radio.